El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos cada jueves, donde los protagonistas sois vosotros, con vuestros comentarios, sugerencias, críticas, opiniones, todo lo que nos queráis dejar en la cajita de comentarios de iVoox o en info@elbatallonpluto.com. Por ejemplo, esta semana nos ha llegado un correo bastante extenso a esta dirección de correo por parte de un oyente hablando sobre Chrono Trigger, que luego vamos a leer, así que opciones hay de sobra. Ya sabéis que ahora lo vamos alternando una semana contenido para mecenas, otra responde, por tanto tenemos mucho contenido del que hablar. Hay que retraerse a la época en la que hablábamos de un tema concreto, pero creo que es interesante porque desde luego no nos van a faltar temas de conversación, así que yo voy a darle la bienvenida a mis compañeros como siempre. Tony, ¿qué tal? Pues muy bien. Esta semana sí que puedo estar y vamos, con muchas ganas de saber qué nos dice esta gente, que hay cosas interesantes y muy de residentes viles, digamos. Sí. Ahora vamos a hablar sin hablar, ¿vale? Porque vamos a intentar no hacer spoiler de absolutamente nada y leer un comentario que nos han dejado precisamente, como dices, de Resident Evil. Vamos a seguir aquí con los compañeros. También está ahí al otro lado Aitor. Hola. Hola, pues vamos otra vez a por faena, después de un par de semanitas sin pasarme. La verdad es que ya tenía muchas ganas de volver a leer a la gente, ¿no? A la comunidad, a ver qué tal lo han llevado estos días, y con muchas ganas, la verdad. Es verdad que el tiempo en el batallón, cuando uno no está, parece que ha pasado más de una semana, ¿verdad? Sí, es la relatividad hecha podcast, ¿no? El tema de la relatividad. Cuanto más tiempo estás fuera, parece que vamos, se multiplica los días. Totalmente de acuerdo. Y también está ahí al otro lado Juanjo, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues nada, aquí igual que los compañeros, con muchas ganas de ver lo que dicen aquí los amigos sobre desde hace ya tanto tiempo, sobre el podcast, todas las cositas que tenemos por ahí. Pues vamos a ello. Yo soy Sergio y tenemos el programa que publicamos el 702 sobre Resident Evil, esa entrevista con Antonio Rosa, que creo que fue una cosa bastante satisfactoria, todo el tema de la Biblioteca Nacional, un montón de temas, un montón de contenido, que luego, por ejemplo, tenemos a Bad Basilius, que nos preguntaba, buenas Batallón, sé que no sois mucho de teorías locas, pero tengo que decirlo, Ethan Winter no es una persona cualquiera. Voy a dejarlo ahí, ¿vale? El resto del comentario está publicado. El que quiera spoilearse, pues que se meta y lo lea. Pero, ¿qué pensáis al respecto? A mí es que ni se me había ocurrido y después de leer a Bad Basilius digo, oye, a lo mejor tiene parte de razón lo que dice, que los orígenes del personaje no están tan claros como creíamos. Sí, yo creo que aquí Capcom se, digamos que juega con este misticismo, ¿no?, del desconocimiento. Que antes sí que siempre sabíamos quién era Redfield, quién era Chris, quién era Leon, quién era Ada Wong, aunque todos tenían su misticismo también, porque Ada sobre todo es como un personaje muy a lo Catwoman de vengo y me voy y salvo la situación y soy como medio inmortal, pero es verdad que Ethan Winters es como directamente un cualquiera que vive todo eso, cosas sobrenaturales, y no sé, yo tengo ganas de saber, más allá de cuánto mide la Lady Dimitrescu, que a la gente se le ha ido la cabeza, tengo ganas de saber qué pasa con Ethan Winters, porque es cierto que más allá de en un momento de Resident Evil 7, no le ves la cara. Hay mucho árbol oficial y toda la pesca, pero no le ves mucho la cara. Y yo creo que parece que no es tan importante o que es un cualquiera, pero que va a ser mucho más importante de lo que nos podamos pensar. Yo, tomándote un poco el testigo de lo que has dicho, Tony, de que hay AdWords oficiales, que se le ve, ¿no?, el render completo y tal, creo que desmonta un poco la teoría, ¿no?, del amigo Bad Basilius, ¿no? Posible, claro, aquí entra todo en juego. Capcom hará lo que quiera y pueden inventarse mil cosas y puede pasar un montón de cosas y quién sabe, ¿no? Pero yo, bueno, prefiero tener los pies en el suelo y sobre el material que ya tenemos disponible, esta teoría a mí seguramente se me desmonta. Uh-huh. Bueno, a mí lo que me pasa con esta, bueno, yo he jugado ahora Maiden hace poquito esta demo de Resident Evil 8 y tal. Y bueno, una demo, es que es muy sucinto, es muy poca cosa, así que llamarlo demo también se me hace complicado. Pero me parece que Resident Evil está virando a otra cosa, porque aquí ya es un tema bastante diferente. Por lo que se ve, son vampiros, entonces ya la cosa ya no sabe uno por dónde cogerlo. Es verdad que es lo paranormal, es lo que da miedo, pero a poco que sepas de qué va Resident Evil, ya lo del virus y tal, todo eso está empezando a cambiar, así que no sé muy bien si es bueno hacer teorías o pensar que Capcom está reimaginando todo para seguir manteniendo la franquicia, aunque dándole una vuelta a todo como un calcetín. No quiero dejar pasar por alto el hecho de que has jugado a Maiden, porque claro, hay muchos que no tenemos Play 5 y no sé exactamente qué te has encontrado. Yo desde fuera, que no he querido indagar demasiado, me da la sensación que la demo no es representativa del juego final, como tampoco lo fue en su día Kitchen, por ejemplo, pero que a lo mejor sí que sirve para ayudar a construir la atmósfera, ¿no? O solamente eso. Sí, sí, lo que es la... A mí me ha gustado porque me ha representado bien lo que es el tema de Resident Evil, ¿no? De estar metido en la mansión y todo el asunto, porque está en eso, está ahí la cosa. Entonces esa atmósfera, ese ambiente Resident sí que está. Lo que pasa es que ves diferencias notables. Entonces es una propuesta, diferencias en esto que he dicho sobre todo, ¿no? El tema de vampireo. Porque además no es solo que veas ahí una vampiro o dos incluso, sino que el asunto está en que tú ves cómo todo gira en torno a ello. Y no quiero spoilear nada, por si alguien quiere verlo o tiene posibilidad de verlo dentro de poco, pero el caso es que te dejas bien claro que todo gira en torno a ese asunto. Y claro, ahí a mí no me suscita ningún problema porque no soy un purista de Resident Evil, pero entendería que los jugadores del clásico que han ido muy al lore, que lo tiene esta franquicia, pues se sientan un poco como que le están cambiando las tornas. Pero me parece que Capcom va un poco por ahí. No sé, yo lo veo de otra manera, Juanjo. Quiero decir, la saga siempre ha virado en torno a virus, ¿no? Hemos tenido el virus T, hemos tenido el virus de toda la letra del abecedario prácticamente. Y creo que al igual que Kojima siempre decía, bueno, pues esto es por las nanomáquinas y tal, aquí Capcom puede decir, bueno, esto que estáis viendo al final es por un virus. O sea, al final siempre le dan una razón bacteriológica o biológica, ¿no? A todo lo que pasa. No quiero spoilearte nada, vale, pero vale. Hay un asunto, si te pones a indagar, bueno, básicamente lees unos textos que te hacen pensar que esto viene de largo. Vale, ok. Uf, es que yo soy de la opinión de que hay que aparcar las cosas, sobre todo con una saga tan longeva, cuando ya retuerces demasiado lo de las corporaciones malignas, que ahora el bueno es el malo es el bueno, ahora el malo ha resucitado 30 veces. Yo en ese sentido sí que creo que los códigos de Resident Evil estaban bien definidos, y no solamente era el argumento, de hecho para mí es lo de menos, y creo que sobre esto ya hablamos, y aquí voy a meter la cuña, amigos, en el informe de misión sobre Resident Evil, pero bueno, todavía está todo en el aire. Entiendo, por ejemplo, la teoría de Bad Basilius y a ver qué ocurre, simplemente. Vamos a seguir leyendo comentarios. Laudun dice, saludos Batallón, genial programa. Ha tenido de todo lo que me gusta. La entrevista a Antonio Rosa, un 10. Un oyente más para su podcast. Habéis puesto la canción de Sera, que me flipa. Me pasé semanas tarareándola por ahí. Además, ha venido Sofía. Me encanta cuando viene Sofía. Y además está jugando lo mismo que yo. ¡Qué grande Final Fantasy IX y qué gran trabajo han hecho para que hoy pueda jugarlo tal y como lo recordaba! Ya sabéis que en los recuerdos todo luce mejor. ¿Creéis que Final Fantasy VII Remake llegará a Xbox cuando termine su exclusividad en PlayStation? Un saludo y cuídense. Sobre esto último, dejadme que sí que dé un dato que se sabe. En un principio había un contrato de exclusividad con PlayStation hasta el 3 de marzo de 2021, pero a causa del retraso que tuvo el juego, no sé si lo recordáis, se extendió previsiblemente hasta el 10 de abril de este año. Yo entiendo que pasado ese plazo, ese Square Enix lo sacará en Xbox, pero no hay nada confirmado, claro. Sí, no, y después de que ya la serie llegase a Xbox en la época de 360, que fue como lo nunca antes pensado, más bestia que el hecho de que Final 7 llegase a Switch, que al final, quieras que no es el original y se sobreentiende que ya ha pasado mucho tiempo. Sí, yo creo que sí, que tarde o temprano llegará y seguramente ese 10 de abril llegue a Xbox y a PC. a Switch, lo siento, pero si ya la Play 4 le cuesta, pobrecita, pues a Switch no. Pero yo tengo ganas de ver qué se puede hacer con un PC y este Final 7 Remake, que en Play 4, si bien tenía sus particularidades de tema de texturas y tal, te veía increíble, pues en un PC ya esto tiene que ser un espectáculo. De hecho, quizá lo que me genera más duda no es si llegará a Xbox, que yo como con vosotros pienso que es un hecho que llegará tarde o temprano, sino si se atreverán a meterlo en el Game Pass. Porque pueden ser palabras mayores, ¿no? Una buena baza, ¿eh? Yo lo veo, ¿eh? Lo veo porque Square no es el primer juego que tiene, vamos, de hecho, tiene varios Final Fantasy. No, y ya no solo eso, que si te pones a pensar los Tomb Raider, es que son muchos, los que están o han estado en el tema. Pues es interesante, ¿eh? Habría que darle una vuelta. Puede ser que ocurra. Sobre el tema de las versiones, de las texturas, es que hay que recordar que el juego solamente tiene un parche publicado y hace ya más de un año desde que salió el parche 1.01, que no cambia absolutamente nada. Yo no sé Square Enix. De hecho, yo aquí me voy a mojar ya directamente. Ya que estamos hablando de futuras versiones, yo tengo bastante claro que Square Enix va a poner a la venta una Definitive Edition en Play 5 de este juego, en lugar de sacar una versión compatible con mejoras. Me da la sensación, porque si no, de lo contrario, ya lo habría mejorado y no lo ha hecho. Pero en una Definitive, ¿qué crees que habrá más allá de elementos técnicos? ¿Algún extra en cuanto a alguna misión nueva? Epílogo quizá nuevo. No alguna sé. Tontería, si os soy sincero. A ver, recordemos que el Final 15 cambiaron el final o algo así. Lo sabré mejor que yo, que vosotros sois los que lo jugasteis. No, el final no lo cambiaron. Lo que hicieron fue incluir o mejorar partes de la historia original. No es un caso igual, ni muchísimo menos. Porque una cosa es lo que estaba en el papel y luego lo que se tradujo en pantalla. Aquí se supone que la obra final es lo que ya estaba planteado. Que no se ha quedado nada fuera, ningún descarte de manera voluntaria. Así que, bueno, entiendo que lo que quieres decir es que van a sacar un remaster y lo van a cobrar. Eso es. Para Play 5. Gracias por decirlo con las palabras correctas. Eso es. Nintendmax nos comenta, muy buena, solo un comentario. No he leído la normativa por la cual la Biblioteca Nacional de España pretenda hacerse de todos los juegos españoles, pero como bibliotecólogo les comento que las bibliotecas nacionales no tienen el cometido de prestar, sí de conservar para la posteridad y para la investigación, pero no para prestar. Pero desconozco en particular el objetivo para este caso. Saludos desde Uruguay. Qué guay tener el punto de vista de alguien que está metido como bibliotecólogo, como nos dice él, y nos puede alumbrar un poco, aunque entiendo que a lo mejor la institución es diferente, la suya, que la nacional de España. Hombre, guay es que sea bibliotecólogo y se llame Nintendmax. Tú imagínate que tú vas a una biblioteca y ves que, oye, Nintendmax, me dices qué libro tal. Eso es gloria, gloria bendita. Pues sí, totalmente de acuerdo. Vamos ahora a otro tercio. Por ejemplo, el programa que publicamos para mecenas, nuestras vivencias con juegos de películas. Aquello se fue de madre, hablamos de Shrek, hablamos de Harry Potter, de Yu-Gi-Oh! Había de todo. Y Barbeceros, por ejemplo, nos pone, vaya golpe a los films que nos habéis dado. Para bien y para mal, me habéis hecho recordar momentos muy divertidos del pasado jugando con mi hermano adaptaciones de pelis como Bichos, Toy Story o Jurassic Park. Tardes y tardes enteras con ellos, pero también me habéis hecho volver a mirarlos en YouTube. Y joe, qué poco exigentes éramos por aquel entonces. Mi Jurassic Park de verdad siempre será el Dino Crisis. Spider-Man y Harry Potter, lo mejor de lo mejor. Un saludo a todos, Batallón. Muchas gracias por otro fantástico programa. Qué duros son los recuerdos, volver a esa etapa ahora, ¿eh? Pues te diré una cosa, el Bichos, creo que era de Play 1 o Play 2, no recuerdo exactamente. Está considerado como un muy buen juego basado en licencia. No sé exactamente qué versión está jugando él, pero yo es lo que he escuchado. Pero sí, sí, antaño... De hecho, se justificaba mucho el tema de que un juego durase más. En plan de, no, es que si te dura solo una tarde... Vaya mierda de juego, ¿no? Se decía. Y es como que mejor que el juego esté mal hecho y por eso tardes más en pasártelo, que no que te lo pases muy bien 5, 10 minutos o media hora, una o dos horas y ya está. Y lo puedo entender, pero por ahí llegaron estigmas que tardamos mucho tiempo en deshacernos de ellos. El tema de un buen diseño de niveles, el tema de no grindear en exceso en juegos de rol o de bosses casi imposibles y que por eso eras como un dios por pasártelos, como no. El medio ha tenido que evolucionar y al final sí que hay muchos juegos que se han caído de este misticismo que les teníamos. Pero por supuesto, el Aladdin de Mega Drive siempre estará. Es que el argumento es raro. O sea, si un juego es malo, mejor que al menos sea largo. Pues yo prefiero todo lo contrario. Si es malo, claro, que acabe pronto el martirio. Acabe la tortura, por favor. Claro. Es que, además, no sé por qué, lo que se dice es lo bueno si breve dos veces bueno. No, lo malo si breve al menos no está tan mal. Sí, claro. Bueno, es que hubo una época en la que un método de alargar el tiempo de un juego era ese, era que fuera difícil. De hecho, con esta moda de los emuladores y los safe state, la gente se dio cuenta de que los juegos eran muy cortos. Porque claro, cuando ya no tenías ese hándicap de que te morías, tenías que empezar y al final tenías que masterizar el juego, pues simplemente era probar hasta que pasabas. Y te dabas cuenta de que los juegos duraban pues horas, no, poco más que horas. El asunto era poder hacerlo tan difícil como que no pudieras hacerlo en horas. Entonces, ese era el problema, que la dificultad era un método de alargar el juego, no era un método de mejorarlo ni nada en absoluto. No se miraba eso como un punto de jugabilidad, se miraba como un punto de durabilidad, que así estaba la cosa. Muy interesante, desde luego. Granviel ha querido compartir con nosotros algunas cosillas. Dice: buenas chicos, excelente programa como siempre. He recordado dos anécdotas con respecto a un par de cosas comentadas. En cuanto al juego de Lost, recuerdo que en su momento vendió relativamente bien en Xbox 360 porque era un juego donde los logros se conseguían con una facilidad increíble. Yo recuerdo darle media orilla, ver que era infumable y dejarlo aparcado para siempre. En cuanto a Yu-Gi-Oh, me pilló más mayor, pero recuerdo que lo emitían en la época que compartía piso. Empezamos a verla con el cachondeo de que los personajes se narraban a sí mismo y acabamos viéndola entera. Por nombrar un buen juego basado en película, recuerdo con mucho cariño Star Wars de Super Nintendo. Juegazo. Ahora vamos a hablar, si queréis, de ese Star Wars, pero ya que Aitor no estuviste en ese contenido que hicimos, yo aquí hice de representante de Yu-Gi-Oh! No sé si jugaste algún juego de Yu-Gi-Oh! O qué. Sí, por supuesto, a unos cuantos. Y la serie igual. Recuerdo esas tardes en Nickelodeon, que era en el canal donde lo echaban, que vamos, no me perdía ni un capítulo, la verdad. Y juegos, pues he jugado algunos de Game Boy Advance, también he jugado alguno de móviles, actualmente también ha habido uno reciente, pero quizá el que más me haya gustado fue uno que salió en Nintendo 3DS, en la Nintendo DS original, que se llamaba Nightmare Troubadour o algo sí, así. Sí, sí, sí. Que no lo recuerdo. Descatalogaron. Cuando fui después de unos meses a ver, bueno, habrá bajado de precio en las tiendas y tal, ya no estaba. Y dije, uy, madre mía, qué suerte he tenido. Y aún lo conservo y la verdad es que muy bien, porque respeta muy bien las reglas del juego y hay un montón de cartas y tal. Y está muy chulo, la verdad. Buah, yo me tragué... Oye, ¿y el de Switch qué tal? Porque te he pillado jugándolo alguna vez. ¿Ah? Sí, también muy bien. Bebe un poco del de móvil que hablaba antes, pero en este caso sí que tiene las reglas buenas, ¿no? Porque el de móvil... eran como solamente tienes tres cartas, ¿no? De monstruos, y en este tienes las cinco que son de toda la vida. Claro. Le veo una versión más completa. De hecho, tan completa que trae como todas las temporadas, o sea, no solamente el Yu-Gi-Oh! Original, sino todas las series de Yu-Gi-Oh! Que ha habido. Sí, porque luego iban hasta en moto, ¿eh? Sí. Y realmente yo las que he jugado han sido las originales, las que yo de pequeño me vi hasta la extenuación. A ver, yo me estoy liando. ¿Esto que lleva como las temporadas del anime y los puedes jugar? Digamos que va dividido por arcos, ¿no? Argumentales. Está la serie original, luego está la de la academia aquella que era como la continuación, que ya no era Yugi el prota, era un chavalín. Y así todas las que ha habido en posterior, igual que con Digimon, ¿no? Que está la serie original, sí. Y luego hubo más series con otros personajes y tal. Pues aquí está todo. Lo que pasa es que a cada serie que vas avanzando en el tiempo van metiendo cartas nuevas de otros colores, con otros efectos, y a mí se me hace ya que hay que tener, vamos, un doctorado para jugar, y yo me voy a lo básico, a las cartas mágicas, las trampas y los monstruos. Ya está, no me saques de ahí porque es con lo que me divierto. Pero esto es literalmente como jugar al juego con las normas oficiales, pero jugando de lo que son las temporadas de los animes. Sí, trae el modo historia, que son, pues eso, el recorrido del anime, y luego batallas, pues eso, normales, una especie como de arcade, donde tú haces tu mazo y vas jugando contra distintos rivales de toda la saga Yu-Gi-Oh! Uy, pues me parece que voy a caer tarde o temprano, porque tengo mucho mono de juego de cartas y Yu-Gi-Oh! Ha estado en mi adolescencia e infancia. Hombre, pues te lo recomiendo. Lo único, hay que perdonarle que ha venido en castellano, pero se le nota que alguna vez han metido la pata con la traducción y algunas cosas raras. Pero bueno, se perdona, ¿eh? No es muy grave. Pues ahí está, sobre Yu-Gi-Oh! Ya digo, simplemente añadir que efectivamente ha variado mucho con los años. Hubo un spin-off con dados, que jugaban con, tenían que tirar dados. Hubo otro. El monstruo del calabozo. El monstruo del calabozo, sí. Luego, esta temporada que comento, que tenían que echar partidas de cartas mientras hacían una carrera en moto. Es que es flipante. Sí, sí, sí. Varía mucho. Yo no sé cómo lo hacía. Como dice Granville, yo creo que el sello distintivo es que efectivamente se narraban a sí mismos. Decían, voy a tirar una carta trampa porque así el enemigo no podrá vencer a mi criatura. Y era muy guay. En fin, informe de misión. Venga, que hicimos un informe sobre Chrono Trigger. Nos han llegado muchísimos comentarios de personas que lo han jugado, que lo han disfrutado. Don Patch dice, enhorabuena por este grandísimo informe de misión. La espera ha merecido la pena y el contenido Director's Cut sublime como siempre. La verdad es que ya no puedo imaginarme los especiales sin toda esa magia entre bambalinas. En cuanto a Chrono Trigger, me parece un gran juego que tiene que disfrutarse hoy con una visión contextualizada, ya que los juegos actuales han superado por mucho su fórmula, pero sin duda revolucionó el género JRPG con conceptos tanto jugables como narrativos que sentaron escuela por su originalidad y calidad. Sobre el tema de la Director's Cut, no sé si Juanjo quieres abrirte aquí con el público y contar al menos un poquito las dificultades que vivimos en la grabación, ¿eh? Bueno, no sé si revelar esto, porque esto es contenido para mecenas y a lo mejor los mecenas se enfadan, pero no, el caso es que ha sido, yo creo que siempre, no sé por qué, los informes suelen tener alguna dificultad. Yo creo que es porque es contenido que tratamos de preparar con más mimo, con más cariño, y entonces intentamos darle esa pátina de especial que tiene que tener un evento como este. Pero el caso es que no salen cosas, surgen cosas. Y en este en concreto nos han surgido muchos problemas. Ya el tema de la fecha fue dificultoso, pero es que ya en el momento concreto de grabar no paraban de surgir problemas, palos en la rueda por todos lados. A Sergio no tenía facilidad para meter los audios, entonces se puso a meter los audios a pelo mientras estábamos grabando. Le fallaron los auriculares y tenía que aguantárselos con una mano para escucharnos en estéreo. Que si a mí me saltó el móvil, nunca me salta el móvil cuando grabo, pues me saltó el móvil, porque lo tenía en silencio, pero es que tengo solo ciertas personas que me suena el móvil y me llamó una de esas personas que nunca lo hace y me llama. Después a Trader le falló el micro. Bueno, una detrás de otra. Y ya no sabíamos qué iba a pasar. Al final fue como un menos mal que hemos acabado, porque con muchas ganas de hacerlo, pero con mucha dificultad. Es verdad. Quizás nos pasa más a menudo con los informes porque hay más variables. Y cuantas más variables, más posibilidad de meter la pata. Puede ser que sea eso, no lo sé. Bueno, a todo esto hay que decir, hoy no está Atreides, pero ha habido una avalancha de comentarios felicitando el cumpleaños de Atreides. Seguro que él cuando lo haya leído pues le habrá hecho muchísima ilusión. Por ejemplo, Pipes es uno de ellos que dice felicidades Atreides. No voy a repetir lo que ya se ha dicho aquí, ha sido un grandísimo programa y desde tu llegada al programa la calidad de este ha aumentado considerablemente. Yo creía que el equipo perfecto estaba formado, pero al llegar demostraste que aún se podía mejorar más. Un abrazo fuerte, es una suerte escucharte. Claro, él no está aquí para poder pronunciarse, pero aparte de que estoy de acuerdo con lo que dice Pipes, es muy bonito tener el cariño de tantas personas detrás, ¿no? Que esto se manifieste en los comentarios. Pues sí, es que es normal, ¿no? También, si es que el tío se hace de querer, si es que es entrañable. Y ya la gente lo conoce la faceta en abierto, pero ya si nos ponemos en plan íntimo, cuando hablamos entre nosotros y tal, es mejor todavía. Te lo da todo y no te pide nada a cambio. La gente así es que tiene que caer bien, y si no cae bien, el problema lo tienes tú, ¿sabes? Eso es así de simple. Totalmente. Nos han llegado también anécdotas muy chulas y comentarios un poco más extendidos. Por ejemplo, el de Víctor, que nos lo envía por correo a info@elbatallonpluto.com. Dice, buenas batallón, un placer saludaros. Me llamo Víctor y os llevo escuchando desde septiembre de 2020 aproximadamente. Sois un gran descubrimiento y amenizáis mis ratos de conducción hacia el trabajo cada semana. Os lo agradezco mucho. Quería deciros que me ha encantado el especial de Chrono Trigger. Siempre me ha apasionado la temática de viajes en el tiempo. Esto, mezclado con mi pasión por los videojuegos, me hizo sentir algo que muy pocos juegos he experimentado. Esa sensación de moverte por el tiempo en distintas líneas temporales y ver cómo se van alterando los sucesos. El juego está perfectamente hilado de principio a fin, la dificultad muy ajustada y con una variedad de movimientos bastante importante. Los personajes muy profundos, casi todos, y carismáticos. Y cómo no, el diseño de Toriyama, que lo hace aún más perfecto. Me habéis obligado a volver a pasármelo. Creo que en total lo he jugado 3 veces, pero no recuerdo qué finales hice. Intentaré buscarlo para DS o Super Nintendo, y si no, volver a tirar de emulación, aunque siempre es mejor en un sistema auténtico, entre comillas. Por último, aunque salvando las distancias, en Zelda Oracle of Age sentí también esa cosa de modificar los elementos del pasado para que trasciendan en el futuro. Aunque no es un juego con un argumento tan profundo, el universo Zelda también hace que sea un gran juego. Como soy relativamente nuevo, no sé si habéis dedicado algún especial a los oracles, pero si no, me encantaría que profundizarais como solo vosotros sabéis en estos 2 pedazos de juegos, analizando las similitudes y elementos compartidos, así como sus diferencias. Me despido, no sin antes volver a agradecer la compañía que nos hacéis. Valéis mucho, seguid así siempre. Abrazos temporales. Víctor, qué guay la comparación con los oracles. Si alguien quiere responderle, pues podré coger un poquito de aire. Bueno, yo decirle que tenemos unos especiales, ¿vale? Sí los tenemos hechos, pero son de toda la saga Zelda. Y lo que hicimos con los portátiles fue hacer un especial, en concreto era, esto se hacía antes, ahora ya no lo hacemos. En verano cogíamos una saga y la desmenuzábamos. Lo normal es que tengan 3 o 4 programas, pero es que la saga Zelda era tan prolija que no éramos capaces de sintetizar todo en los programas que nos daba para hacerlo. Estuvimos un mes haciendo Zelda nada más. Entonces los portátiles los metimos todos dentro de un mismo programa. No le dimos tanta extensión como merecerían, pero le dedicamos unas palabras a claro que sí, a los Ages and Seasons. A mí me ha sorprendido que la similitud la haya buscado en los Oracle y no en Ocarina of Time, ¿no? Que al final es el referente en la saga Zelda de viajes en el tiempo. Luego es verdad que Oracle of Ages pues bebió un poco de esa idea, ¿no? De esa fórmula para su juego. Y la verdad que muy, muy chulo, ¿no? El pensamiento, ¿no? De seguramente Ocarina of Time pues tuvo influencia, ¿no? De Chrono Trigger, ¿no? Al ser este anterior. Así que seguramente ahí Miyamoto cogió alguna idea, ¿no? Del juego de Square. Una cosa os voy a decir. Tal como en el pasado hemos tenido, yo qué sé, Pokémon Perla, Diamante, y luego creo que estaba. No, Cristal, no. Bueno, lo típico que hacen de sacar 2 Pokémon a la vez y luego una edición con todo, que lo tenga todo y un poco más. Una edición, esto ya es un sueño, porque además yo no lo jugué los Oracles, pero una edición que lleve todo lo de los Oracles, rehecho todo, remake, y los 2 a la vez, eso la podría estar. Pero se canceló, yo creo. ¿En serio? Sí, bueno, eso era lo que sonaba. Sonaba que iban a ser varios juegos, no solamente esos 2. Pero al final tuvieron que cortar. Que iban a ser 3 como si fuera la Trifuerza y había. Eso era lo que estaba diseñado, pero al final dijeron que 2 nada más. También digo una cosa. Lo que ha dicho Tony, para un 35 aniversario de la saga Zelda, qué bien entraría, ¿eh? Un remake de estos 2 juegos hechos y hacerlos conjuntos de alguna manera para llevar uno y otro o meter los 2 en un mismo cartucho. Y es de las pocas veces en las que Nintendo ha cedido la mano y ha dejado a otro estudio, en este caso fue Capcom, hacer estas entregas. Y bueno, fueron maravillosas. Lo que yo me pregunto ahora, tenemos esos especiales, son 6 programazos. Es que hicimos desde los orígenes hasta el más reciente, Breath of the Wild, que acababa de salir hace unos pocos meses. El primer DLC había salido. Fíjate. Yo me pregunto, cuando salga Breath of the Wild 2 o como se llame, ¿haremos un especial de ese juego? Bueno, yo no sé si lo haremos, pero. En el tiempo sí, ¿no? Claro, en el tiempo. Lo hagamos o no, lo que sabemos que a Aitor lo vamos a perder para un mes o algo así. Eso ya sabemos que se irá y no volverá. Eso lo tenemos más o menos ya asegurado. Le perdimos solo con el Age of Calamity. Cuidado. Totalmente. Sí, yo cogeré mi Makuto y me iré de viaje, quitaré el mapa y a donde me quiera llevar el viento. ¡Ay, qué gente, bonito! ¡Qué Wind Waker no sé, ha sonado! No sé si habéis entendido lo que ha dicho. Ha dicho quitaré el mapa y eso es literal. Se pasó Breath of the Wild sin mapa, solo con referencias visuales. Sin HUD. Siempre. Bueno, nada, simplemente encomendar quien tenga hambre de Zelda y no haya escuchado los especiales, que tenemos ahí un montón de contenido pues para el que quiera oírlo. Nosotros ahora vamos a poner un par de notas de audio que nos han dejado, a ver qué nos comentan. Muy buenas, batallón. Aquí Alex Jocuto en un nuevo audio para el segundo capítulo de la 7ª temporada. Un buen programa, como siempre, me ha encantado. Me gusta mucho el tema de lo de la biblioteca porque pienso que es algo que hay que preservar, ¿no? Para futuras generaciones que lo quieran ver o simplemente porque es cultura. Y bueno, mi modesta opinión es que creo que no deberían de dejar esos juegos originales, por lo menos. Que dejen una copia digital y demás, pues vale, pero igual que no se deja el Quijote original, se expone para que se vea y se aprecie. Y oye, si quieres leer el Quijote, pues ahí tienes un montón de copias para coger la que quieras y lo lees. Con los juegos pienso que deberían de hacer lo mismo. Son cosas que ya tienen sus años y quieras o no, se pueden romper y sería una pena perder eso. Ya es legado. Y en fin, pues también me gustaría decir que me ha gustado mucho la entrevista con Antonio. Creo que, aunque no me gusta el tema del terror, no es de mis temas favoritos, pero bueno, siempre se aprenden cosas nuevas y aprender pues da gusto. Y nada, un abrazo, hasta el siguiente. Muy buenas, Batallón. Aquí el Jokuto en un nuevo audio. En este caso para un programa de mecenas dedicado a videojuegos basados en películas. Bueno, pues como llevo mucho tiempo jugando porque ya tengo mis añitos, pues podría nombrar varios, la verdad. Algunos del Puño de la Estrella del Norte, que ha habido varias versiones para varias plataformas y me han gustado algunos, otros no tanto. De Naruto, Dragon Ball, que he jugado a muchos también. También Aladino o el Rey León para Super Nintendo, sobre todo. Ahí del de Mega Drive llegué a jugar, pero mi consola era Super Nintendo y bueno, jugué más a eso. Pero aparte de todos esos, que pienso que algunos han estado bien, otros muy bien y otros no han valido nada, en este caso quería nombrar el que yo creo que fue mi primer juego basado en una película y bueno, hablo un poco de cabeza también, ¿no? Porque de esto ya hace muchos años. Pero si mal no recuerdo, fue mi primer ordenador, que fue un IBM PS1, madre mía, por allá por 90, 91 supongo, y fue el juego de Solo en Casa. Está, bueno, para mi memoria, vamos, dice que era un juego que estaba bastante bien. Tenías que colocar las piezas, bueno, no sé si alguien ha visto la película o no, supongo que ya es un clásico, todo el mundo la habrá visto, un niño que se queda solo y entran a robar, ¿no? En fin, y creo que no es hacer spoiler decir que, bueno, el crío pues tiene que poner ciertas trabas para que los ladrones no roben y demás, y el juego era básicamente eso. Pero claro, te ponía un montón de artilugios, ¿no? Y un montón de sitios para colocarlo. Y realmente algunos tienen más sentidos que otros, hasta que mi hermano y yo, que siempre he jugado con mi hermano a todo, la verdad, nos dimos cuenta de que teníamos que ver la película, que por supuesto grabamos en VHS de alguna reposición en la televisión, porque cada artículo tenía que ir exactamente en el mismo sitio donde la película lo ponían, y así conseguiría avanzar en el juego. Si lo ponías al azar, por más que lo intentaras, no iba a funcionar para nada. Creo que no llegamos a pasárnoslo, pero sí que conseguimos poner todas las trampas en su sitio después de, ya te digo, ir poniendo la película a la par que vas poniendo las trampas. O sea, un trabajo, la verdad, laborioso en su día. Y llegamos bastante lejos. No terminamos el juego, me parece, porque al final siempre nos pillaban, pero bueno, lo recuerdo con mucho cariño y creo en mi mente que no estaba tan mal. Supongo que si lo viera ahora me tiraría de los pelos, pero bueno, en fin. Ese es el recuerdo que tengo y me apetecía compartirlo con la comunidad. Un abrazo, hasta otra. Bueno, esos han sido los audios que nos ha mandado Alex Hokuto. Me quedo principalmente con el segundo, la experiencia jugando a Solo en Casa. Yo ni conocía el juego, lo tengo que decir de esa manera. Y hombre, he estado viendo cositas mientras escuchaba el audio y yo creo que el paso del tiempo ha pasado significativamente. Pero estas son las cosas que a mí me gusta escuchar, porque siempre se habla de los clásicos, de los grandes juegos, pues eso, del Aladdin, del Super Star Wars. Pero es que luego también hay juegos malos que jugamos por tener un nombre detrás. Y no sé, me ha encantado muchísimo escuchar a Alex Hokuto. Sí, también lo que pasa en aquella época es que muchas veces los juegos no eran los que tú querías tener. Es que contemos con el factor de no internet. Entonces, a ti te llegaba un disco de un juego, evidentemente pirata, era un disco de 3,5. Yo creo que en esa época la viví bastante bien. Y entonces llegabas y era un vecino tuyo que no sabía ni dónde lo había pillado. Y tú directamente lo que hacías era copiarlo. Tú no te preguntabas si el juego era bueno, regular, malo. Y directamente a jugar, y en aquellas, pues este era uno de los que circulaba, Prince of Persia, los Lemmings, y habían esos juegos, eran lo más de lo más en PC. Y la verdad es que, bueno, me ha parecido muy entrañable su audio, me ha gustado mucho. Qué guay, de verdad, está genial. Es que me he quedado un poco descolocado, claro, la experiencia de Solo en Casa, que como película a mí me parece un peliculón, ¿eh? Y la canción que hicieron ladillas rusas, bueno, ¿qué os voy a contar? Estoy pensando un poco en el tema en sí y me da la sensación de que con el paso del tiempo es verdad que se hacen menos obras que sean de series o de películas, ¿no? Quizá en esa época aún no había tanta cultura del videojuego, ¿no? Y había que buscar referentes en eso, ¿no? En otros ámbitos, ¿no? Y ahora que han pasado unos años y ya pues hay obras que han nacido en el propio videojuego, ¿no? Tenemos personajes que son propios del videojuego, ya no necesita la industria mirar afuera, ¿no? Sino que ya dentro puede cosechar sus propios productos, sí, ¿no? Y sigue habiendo, pero creo que quizá menos que en la época de PlayStation 2 o más atrás. También por los valores de producción. Antes era más barato hacer un juego. Ahora ya no te la puedes jugar tanto con cualquier cosa, ¿eh? Entonces, bueno, sí que ha cambiado mucho la percepción, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos ahora sí que con la lectura de likes para ir despidiendo este Responde. Por supuesto, Sergio. Una cosita que te voy a decir, ahora que has mencionado a la Día Rusa. Esto es importante. Yo hace escasas semanas estuve en el Teatro de Borràs de Barcelona viendo un espectáculo, por llamarlo algo, y estaba el grupo a unos cuantos metros de mí. El espectáculo era, cuidado, de los Venga Monjas. Wow. Que yo a esta gente los he visto hacer cosas por encargo, pero cuando van a un teatro y hacen lo que quieren, eso es superior a mí. Eso es el post-humor, ¿eh? Eso, uf. Eso es el post muchas cosas. Y además fue este grupo de música que les dejaron unos pedales para hacer un autotune porque iban cantando canciones, por llamarlo de alguna manera. Esto, uf, qué duro, qué duro. Me lo pasé bien, pero es superior a mí. Es como droga demasiado dura. Totalmente. Pero bueno, esta semana en el informe de misión, 71 likes, que mi garganta os lo agradece. Tenemos a Sergio Mía Iglesias, Magiri, Romo14, GPA11, Tastar, Guaj85, Cerdiablo, SuperSnake725, KapasanFek, Victorious, Maximiliano Pereira, Desenfado, Garu de V, Jaume Purqueras, Granbiel, Alex Jocuto, Pablo Am, Emilio Pérez Rodríguez, Javier Mas, Puchovsky, Pablo Nova, Lorsoz, Miguel Keichi, BR1, Tony Gallego, Eloy Calvo, Jesús Bermúdez, Manu, Akira, Juan Carlos Herrero Durán, Alberto Guerrero, Percalín, Aníbal Muñoz, Amaury Parra, Modo 7 Podcast, Minorima, Edi Moisés Arias, José Ramón Rasina, Rafa, Salore, Ferloding 2021, Cuchimil, Isgar, Manolo Avi, Fran Blanco, Roberto, Raúl, Juanma, Samurai, Rumil, Joaquín Cruz Trapero, The Boy 995, Darmaster 86, FB Joss, Idrial, Sergio Pérez Tello, El Más Guay, Benaventus Cruenstein, José Garrido, Alberto Javier Sánchez Peralta, Alberto Javier Sánchez Peralta, no sé por qué me sale dos veces, Igor Usán, sí. Mr. Shang Tsung, Juan Antonio Góngora Martín, Nintendo Nada, Laudum, Jesús Manuel Artero López, Wiley 10, Antonio Resina, Barbeceros, Uda, Don Pach y Jafecamon 40, que es de Valencia, esto lo hemos estado diciendo antes. 71 personas que tenemos aquí con los likes. Vale, voy a decir por qué me estoy riendo, porque resulta que ayer hice un directo en Twitch y yo me puse, jugando a Persona 5, me puse yo muy trascendental porque la sociedad japonesa tiene sus propios códigos, su idiosincrasia. Y entonces vi que estaba conectado y compartiendo con nosotros a través del chat Café Japón, Café Japón 40. Y yo creía que Café Japón era de Japón. O sea, es el mayor engaño que he vivido en toda mi vida. Y yo, por ejemplo, aquí tenemos a Café Japón, que es de Japón, él nos podrá decir. Y él por el chat dice, Sergio, que yo soy de Valencia. Y me sentí tan tonto y me dio tanta vergüenza que no sabía dónde meterme. Rápidamente cambié la conversación, me fui a otro sitio, pero ya no se me olvida. Ya sé que Café Japón, aparte de tener un nombre complicado, es de Valencia. Me pasa a mí y tiro del cable, ¿eh? Apago stream, pero vamos. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Sí. Uy. Bueno, a mí me gustó. Yo estaba viendo y me gustó lo que dijo él. Vale, soy de Valencia, pero trátame como si fuera de Japón. Que fue muy bonito. Te tiró un capote ahí el tío. Sí. Y Tadaki más. Y ya está. Me dan ganas a mí de ponerme Café Asiático, Café Asiático 43. En honor al asiático, que es buenísimo. Y al licor con el que se hace, que pasamos por la fábrica por delante que nos llevó Juanjo. Pues sí, lo puedes hacer. Bueno, Tony, venga, muy que nos despedimos. Nos vemos en el próximo programa. Anda. Nada, fantástico. Encantado de estar aquí y de leer las buenas palabras de la gente, que son amores todos. Totalmente. Y la próxima semana, esto de que no, 71 está bien para mi garganta. No, queremos más. Queremos que no puedan ni decir los nombres, por favor. Y nada, Aitor, lo mismo, que nos vemos muy pronto. Pronto, y es verdad, ha tenido suerte Tony de que solemos coger el último programa cuando se nos acumulan varios, porque si cogemos el programa con más likes de todo este impasse. Me muero, traqueotomía. He sido casi al doble. Es verdad, es verdad. Y lo mismo, Juanjo, nos vemos la próxima semana. Pues sí, yo me voy a despedir dando las gracias a los que mandan textos, a los que escriben al correo y a los que mandan audios. Que lo hagan, que no paren de hacerlo, que a mí me encantan estos programas y nada, el feedback es maravilloso. Nos dan la vida, totalmente de acuerdo. Pues bueno, esto ha sido el Batallón Responde y esta es vuestra casa, el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Chao, chao.